Hola, espero te diviertas por este viaje en la historia de México a través del Porfiriato. En ese recorrido conocerás cómo Porfirio Díaz logró consolidarse en el gobierno por 30 años, o sea, 3 décadas. Como ya vimos en el tema anterior, Díaz se mantuvo en el poder gracias a la represión que ejercía sobre el pueblo. No obstante, reformando la Constitución de 1857 para reelegirse varias veces, cuyo propósito era restablecer el orden y conseguir el progreso del país bajo el lema Orden y Progreso. Algunos sectores, como los dueños de minas y la industria, apoyaban a Díaz, pues el país había padecido durante medio siglo de conflictos armados y deseaba ya la paz. Díaz utilizó la fuerza militar para que mediante agresiones sangrientas acabaran con los levantamientos armados de campesinos, obreros y periodistas inconformes. Con el tiempo, Díaz se volvió más autoritario, llevando su gobierno a la dictadura, lo cual quiere decir que en su gobierno se hacía lo que él quería sin importar más opiniones que la de él. En la economía dio facilidades a Estados Unidos e Inglaterra para invertir sus capitales y comprar minas, explotar los bosques, establecer industrias y construir vías del ferrocarril, las cuales favorecían el transporte de productos del campo hacia Estados Unidos. En cuanto a la agricultura, Díaz dictó leyes para que las tierras de los campesinos pasaran a manos de los hacendados, favoreciendo así el latifundio. Los campesinos ya sin tierra se volvían peones de los hacendados, quienes cuando trataban de escapar eran castigados cruelmente por los capataces. En el sector minero, el más ambicionado por los extranjeros porque producía grandes ganancias, ya que se extraía principalmente la plata y el oro. Se establecieron industrias como la del calzado, la cerveza, la del papel, el vidrio, la azucarera y la del tabaco. México vendía a otros países plata, henequén, petróleo, productos agrícolas y compraba maquinaria a Estados Unidos y Europa. La paz, el orden y el progreso económico que alcanzó durante el gobierno produjo mucha riqueza que quedó en manos de un grupo pequeño de personas, formado por inversionistas extranjeros y empresarios mexicanos, así como unos cuantos hacendados. Y la gran mayoría de los campesinos vivía en la mayor pobreza. En la educación se construyeron escuelas primarias de arte, oficios y se restableció la universidad. La enseñanza se favoreció únicamente al sector rico, mientras que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. La oposición a la dictadura se marcó en el año de 1900 cuando unos hombres de letras, dirigentes, obreros y periodistas trataron de unirse a la lucha contra el porfiriato. En 1906 se creó el Partido Liberal Mexicano, dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, asociación que se convirtió en el principal foco opositor a la dictadura. Ricardo Flores Magón publicó varios periódicos en donde denunció las caprichosas decisiones del gobierno de Díaz. Espero que te haya gustado este recorrido por la historia y nos vemos en el próximo capítulo.